Tengo una bomba en mi interior. Me piden estallarla entre la multitud, pero lo juro, aún no deseo estar cerca de Alá. Space is the rhythm. Kick drum, power, do spin, goes the record. Hard step, future force, space.